La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en este día 23 de mayo de 2017 en la emisión de Voz Universitaria número 1952. Les damos la más cordial bienvenida. Este es lo que acontece, esto es lo que acontece en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Germán. Bienvenido también tú. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Con gusto. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Entonces hay que acercarse a otro micrófono en este momento, es lo que va a hacer Germán. Se está cambiando de lugar. Quedó en la cabecera de esta mesa. La mesa redonda. A ver, ahí. Otra vez. Bueno, estamos aquí, muy buenas tardes. Este es el programa 1952. ¿No? Entonces les mandamos saludos a aquellos que nacieron en 1952. Es muy probable, ¿no, Liliana? Sí, claro. Estamos haciendo aquí una serie de malabares en la cabina. Sí, bueno, del 52 es la generación. 10 años antes de la generación del crack, es lo que te puedo decir, porque se va a hablar un poco de eso en Oye, Ley, Dile, a las 6 de la tarde a través de internet, en Radio Universidad. Efectivamente. Entonces, si alguien nació en 1952, pues que nos mande un recado, ¿no? Para felicitarlo. Una señal de humo. Ya te ahorita vienen varios, bueno, sí, obviamente sí, todo es permitido en la vida aquí con nosotros. Vendrá una serie de números, el 1952, 1953, 1954, ¿no? Hasta llegar al 2000. El siglo pasado. Así es, efectivamente. Y bueno, ya hace calorcito una vez más, está, no sé cómo lo sientas ahora, Liliana, pero yo siento que hoy hace más calor que ayer. Aunque el termómetro no pasa de 20, de 30 grados aquí en Xalapa, ¿no? Según pues lo que registra oficialmente, ¿no?, el clima. Pues ya son varios días de tanta temperatura, ¿no? Así es. Antes se juntaban 5, digamos, y venía un aire frío, un frente frío. Otros 3 o 4 y otra vez se refrescaba la temperatura, el tiempo, ¿no? Sí. Ahorita ya llevamos varios al tiro, sin ningún viento a favor. Entonces, pues, está extraño, ¿no? Las recámaras donde se duerme es calientísimo, ya no puedes ponerte nada encima. Ya las casas frescas están siendo calientitas porque hornos tienen mucho tiempo de solo calor. Sí. Pero bueno, en fin, así las cosas. Ahora, en la noche refresca tanto, eso es padre. Un poquito. Ya necesitamos estancias así como en Tlacotalpan, ¿no? Ándale. Donde te la pases platicando en las tardes, noche. Así hasta es. Antes que empieza tu comedia en la televisión. En el porche, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llaman las terracitas, sí, no? Así es. Es muy agradable. Eso se necesita en Xalapa ya. Pero no hay espacio. pues no, no se construyeron para eso. No estaba diseñado para eso. Así es. Pero bueno, oye, lo que sí me llama mucho la atención, cómo las situaciones de los terroristas, llamados así, incluso hasta por ellos mismos, hacen este tipo de actos como ayer en Manchester. Sí, es qué barbaridad, tremendo, ¿no? Otra vez, sí. Porque ejército, lo cual pues no es tampoco una cuestión para alabar dentro de la violencia que existe en el mundo en sí, pero poner bombas en un acto donde hay niños, donde hay adolescentes, gente civil que ni la debe ni la teme, ¿no? Que van a ver una artista de la cultura pop como Ariana Grande, van a divertirse y aparece un bombazo de repente y ahí pierdes la vida, ¿no? Para los que van hasta los que asistieron ayer, fueron 22 muertos hasta el momento, lo cual realmente terrible. Y además, por supuesto que no hay que perder de vista que Donald Trump anda de gira, ¿no? Anda atacando, como siempre suele pasar con los presidentes de los Estados Unidos, atacando a Irán, atacando a, en esa cuestión de manera verbal, ¿no? Atacando, pues, a los grupos extremistas. Todo tiene un significado. Todo. El hecho de que haya sido a casi niños, sí, no, terrible, el público predominante en este espectáculo, que no sé quién es Ariana Grande, quién es, una cantante, de dónde o qué. Es de Estados Unidos. Ah. De cultura pop. Bueno. Actualmente es muy famosa. Pero todo tiene que ver con algo, ¿no? Sí, pues ahí más que nada es aprovechar una concentración de personas para crear un acto terrorista. Pero ese todo tiene un significado. Ese y fue un kamikaze, ¿no? Con uno de estos que se suicida, sí, sí, sí, por la causa. Sí. Y se lo adjudicó el Estado Islámico. El Estado Islámico, ya. Lo que dijo anoche, estábamos comentando este hecho al inicio del informativo de la noche. Uh-huh. Y no había todavía señales de que habían sido, incluso habían comentado en algún momento que seguramente habían explotado algunos equipos de sonido y de luz. También lo pensaron. Pero pues no era así, no, para que haya ocasionado tantos problemas en ese sentido, ¿no? Pero sí, yo lamento mucho por que paguen inocentes, ¿no? Que paguen inocentes ante este tipo de situaciones, ¿no? Pues, muy lamentable. Eso es realmente muy muy triste. Y pues mientras, pues en el concierto mundial, sí, habrá lamentaciones por acá y por allá, pero las confrontaciones ahí están latentes todo el tiempo. Y grandes países como Francia, como la Gran Bretaña, pues ahora están en la mira del terrorismo. Y en cualquier momento surge España también. Ahorita España no está tanto en la mira, pero particularmente Francia y Gran Bretaña. Y lo que pasó en Bélgica también, sí, en Rusia, ¿no? También, sí, no, sí, necesito, sí. El viejo continente está en la mira. Así es, efectivamente. Y bueno, eso es lo que pasa en el mundo, pero por otro lado, es que nosotros somos, dentro de la política mexicana, bien lo dijo en su momento José Agustín, que tiene un libro que se llama La Tragicomedia Mexicana, que, ajá, se pone en los tiempos actuales, encontrará más elementos para que esta gran tragicomedia sea con una especie de enciclopedia, ¿no? De todas las cosas que pasan en este país. El que está como candidato por el PAN en Orizaba, ¿no? El señor Daniel Zairik, que lanzó un spot promoviendo el voto, pero resulta que es la misma posición, incluso del video, y las mismas palabras que dijo en su momento como candidato el señor Macri, que quería la presidencia de Argentina. Ay, no. No, es increíble. No puedo creer que ni en eso haya originalidad. Es increíble. Alguien tomó la molestia, de hacer el comparativo y los corren al mismo tiempo. Y las palabras son las mismas las que dijo Macri en su momento y las que dice, ya actualizado hacia Orizaba, el señor Daniel Zairik, por el Partido de Acción Nacional. Como la PEN, ¿no?, que dijo del lo mismo que otro contendiente que ya se había retirado. Se copió su discurso, ¿no? Ahora es como moda entre los políticos no trabajar más allá de lo que las piernas les dan para recorrer y engañar a la gente con sus promesas. En eso se preocupan los políticos, en recorrer y a ver qué van a decir, ¿no? Para conseguir el voto. Pero, y se confían en su equipo asesor, ¿no? Y el equipo asesor, pues ahora, como vemos, utilizan las redes o utilizan internet para copiar y pegar. Plagiarse, sí, el copypads. Tal cual, sí. Tal cual. No, pero es increíble, ¿no? Es increíble. Sabemos que, por supuesto, que eso lo comento como una anécdota, no como una cuestión de que estamos a favor o en contra de algún partido, porque alguien puede pensar ¿de eso? ¿De qué partido es? El Partido de Acción Nacional. Mm. Pero es increíble, eso es una anécdota increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que el candidato usa las mismas palabras que Macri cuando estaba buscando la presidencia para Argentina, ¿no? Es para que gana a Macri, por cierto. La derecha. La derecha utiliza las mismas, exactamente las mismas palabras. Van en el mismo ritmo, en el mismo tono, todo. Increíble. Increíble. No, no, tan rico que es el idioma español como para que te estén copiando. Tan ricas que son las ideas que pueden surgir en cualquier momento, más en Orizaba, en esas circunstancias que se está viviendo, que no son tan fáciles. Puedes crear precisamente estrategias, proponer estrategias tácticas para mejorar esa gran ciudad de Orizaba, ¿no? No copiarte. No, no, es increíble realmente. Hoy se proliferan los descendientes de árabes en las candidaturas a puestos políticos, sí, ¿verdad? Sí, pareciera que uno revisa el patrón elector, bueno, los es candidatos. Moda. Y pareciera que vamos a ver las elecciones en Siria o en Líbano, ¿no? Tanto apellido que viene de origen árabe. Pero bueno, en fin, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, universidades deben educar para el respeto a la diversidad sexual. Ayer inició el quinto encuentro para el diálogo en antropología lingüística. Con éxito se realizó la primera jornada regional de promoción de igualdad de género en la región Poza Rica, Córdoba. Tuxpan, Poza Rica, Tuxpan. Sí, es cierto, está mal. Está mal el escrito. Pues, sí, completamente mal. Estudiantes de la Facultad de Agronomía, región Orizaba, Córdoba, sembraron jitomates saladet. UV realizó intercambio académico y cultural con Universidad de Ohio. La Facultad de Ingeniería de Coatzacoalcos celebró a jubilados y docentes con 30 años de trayectoria. Estudiantes de la FECAS realizarán foro Génesis, espacios para la sustentabilidad. Las artistas búlgaras Krasimira Drenska, Sveta Petrova y Violeta Apostolova van a exponer en la Galería Ramón Alba de la Canal. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el próximo viernes una noche de metales y percusiones. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, vamos a hacer inmediatamente nuestro enlace hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, buenas tardes. Bueno, David, se cortó la llamada. Bueno. Sí, David, ahí estás. Ahí está David. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va, David? Buenas tardes, un saludo al público de Radio de Voz Universitaria. Pues hoy tenemos una información del convenio de colaboración que se celebró entre Infonavit y la Universidad Veracruzana, un convenio marco que permitirá impulsar las acciones de investigación y desarrollo, en particular con un centro de investigación que tiene esta dependencia tripartita, que es una parte integrada por el Estado, otra parte por el sector empresarial y otra parte pues por instituciones como la Universidad Veracruzana que se suman a este trabajo, Germán. Tenemos aquí las palabras del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, Gerardo García Ricardo, quien nos dio la presentación acerca de este convenio que se firmó hoy, Germán. Muy bien. Estamos aquí en una ocasión especial, estamos prácticamente de mantener largo por la visita que nos hace gentilmente personas, funcionarios del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Lo conocí en la, en mi carrera de contador, porque tuve el primer contacto en las materias fiscales. Nos acompañan hoy, presidenta de esta sesión, la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad. Gracias, rectora. Y nos acompañan por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el doctor José Manuel Cedeño López, delegado regional en el estado de Veracruz. La licenciada Eugenia Ignao Ruiz, gerente de sustentabilidad. Arquitecto Octavio Herrera Zúñiga, gerente técnico. Licenciado Miguel Ángel Tirado Carpinteiro, gerente jurídico. Y por la Universidad de Veracruzana, quienes recibimos y les propinamos una cálida recepción, lo recibimos con brazos abiertos, la doctora Sara Ladrón de Guevara, la rectora. La maestra Leticia Rodríguez Adrián, que es secretaria académica, en un momentito se está incorporando en una sección de su oficina. El maestro Alberto Islas, abogado general. El maestro Domingo Canales Espinosa, director general del área académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El doctor Rafael Díaz Obar, director general del área académica técnica. El doctor Raciel Ramón Martínez Gómez, director general de comunicación universitaria, y su servidor Gerardo García Ricardo, estoy en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad de Rosario. Y bueno, Germán, el delegado regional también destacó el trabajo que se está realizando actualmente con la Universidad Veracruzana, que va a comenzar a partir de la firma de este convenio marco y que servirá para impulsar estas acciones de investigación. Muy bien, David. ¿Y de qué va a tratar exactamente el trabajo con el Infonavit? Pues apenas se va a establecer este documento que va a permitir a los estudiantes sumarse a estas líneas de investigación que tienen en su Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable. Es un centro en el que ya se trabaja en la Ciudad de México y ya tiene colaboración con investigadores de la UNAM y de la Universidad de Harvard. Entonces es posible que se establezcan redes de colaboración o se invite a los estudiantes que están en algunas de las licenciaturas de la universidad a participar en estos proyectos o a sumarse como prestadores de servicio social o para presentar trabajos de investigación como las tesis, Germán. Ah, eso está muy interesante, porque fíjate que cuando inició el Infonavit, los proyectos eran muy bonitos. Yo recuerdo, por ejemplo, un proyecto que fue modelo, que fue la de en Iztacalco. Estaba muy bien, incluso algunos decían que era una ciudad modernista. Pero después el Infonavit, pues ya sabemos todos, empezó a achicar los departamentos, ¿no? Sí, claro, pues la explosión demográfica, la explosión urbana, todas estas cuestiones, incluso pues también el encarecimiento de los materiales para construcción, pues han provocado un escenario bastante complicado que desafortunadamente se evidencia cada vez más en las grandes manchas urbanas, ¿no? Incluso hay especialistas que dicen que ya no debemos de hablar de ciudades, sino de zonas metropolitanas, y las ciudades grandes como la Ciudad de México ya son consideradas megalópolis, ¿no? Una sociedad en donde, bueno, mejor dicho, una ciudad en la que una concentración muy alta de personas habita y, bueno, trata de sobrevivir. Así es, efectivamente, y qué bueno que se tome en cuenta la sustentabilidad, porque es importantísimo para cualquier unidad habitacional. Efectivamente, ese fue uno de los temas que resaltó la rectora Sara Ladrón de Guevara en su participación, al señalar que esta universidad pues ya lleva un trabajo comprometido con la sustentabilidad, incluso cuenta con una coordinación para este tema, y bueno, ya se están haciendo acciones, no es ajena a este tema la universidad, Germán. Sí, porque luego tomamos de broma lo del Infonavit, que para vivir ahí en una familia tienen que tomarse un volado a ver quién va a dormir esa noche ahí, porque luego no caben todos. Sí, fíjate que es un asunto como de percepción. Claro. Yo recuerdo que hace tiempo presentaban en un documental en televisión las medidas de las casas que hay en los barrios ingleses que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 50 y 60, y pues son casas muy pequeñas comparadas a las casas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en los mismos desarrollos residenciales, pero que los ingleses, pues viniendo de una carestía y de una escasez muy grande generada por la guerra, no se quejaban de estas viviendas, ¿no? Exacto, Es un asunto como de percepción. Exactamente, así es. Sí, sí. Y bueno, también mencionó el delegado regional esto que mencionabas tú hace un momento de todo este esfuerzo que se ha hecho desde hace más de 30 años por el Infonavit, que a la fecha el Infonavit es la hipotecaria en cuarto lugar a nivel mundial y la primera hipotecaria de vivienda en América Latina. Esto nos puede dar una dimensión de la escala de créditos que maneja Infonavit, sobre todo de las viviendas para trabajadores. Sí, superando al Foviste, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Eso es verdad. Muy bien, pues muchas gracias, David. De nada, Germán, y bueno, un saludo a todos allá en Voz Universitaria, que tengan bonita tarde. ¿Y Santiago anda por ahí, no? Santiago no, Santiago está ahorita de descanso, va a estar unos cuantos días fuera, pero en cuanto regrese estará reportando aquí también para Voz Universitaria. Lo agotó la universidad. Seguramente que sí, el calor y sus actividades de fin de semana, que anda muy ocupado en esos días. Muy bien, gracias. Hasta David, luego. Muy bien, hasta luego. Bueno, pues continuando con la información, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homolesbotransfobia, la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana desarrolló una jornada de actividades en la Facultad de Psicología. La primera de ellas fue una mesa de trabajo en la que participaron Natalia Fiorentini Cañedo, de la Universidad de Quintana Roo, y Gladys Villegas Morales, de la Facultad de Artes Plásticas de esta casa de estudio, actividad moderada por la coordinadora de la Unidad de Género, María José García Oramas. Las tres investigadoras, especialistas en temas de género, coincidieron en la importancia de sensibilizar a los estudiantes universitarios en el respeto por la diversidad sexual. La mesa de trabajo inició con la participación de Natalia Fiorentini, quien se desempeña en la Unidad Académica de Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo. Su tema llevó por título Universidad y Diversidad Sexual, e hizo un recuento de la discriminación que existía hacia las personas homosexuales a partir de la llegada de los españoles a estas tierras. Para tener una referencia, citó que en el siglo XVI, en la Nueva España, la homosexualidad era un pecado juzgado por la Iglesia Católica y un delito en materia civil, pero el reconocimiento de los derechos de toda persona ha sido una ardua lucha no solo en México, y como muestra citó que en el 62% de los países del mundo el ser homosexual todavía es considerado un delito, caramba. Y en casos extremos es causa de pena de muerte. Estamos hablando de Siria, Irak, Afganistán y Pakistán. Como ejemplo cercano citó a Belice, país vecino, donde apenas el año pasado fue despenalizada la homosexualidad. Por un lado, destacó que se trata de un tema público que tiene que ser atendido por los tres niveles de gobierno, pues el rechazo en muchas ocasiones parte del hogar mismo. Por otro lado, dijo que está científicamente comprobado que a mayor nivel educativo, mayor respeto por la diversidad sexual. Es necesario capacitar y educar en y para el respeto a toda la comunidad universitaria para abordar el tema de la diversidad sexual y tomar una posición frente a la discriminación que viven los estudiantes homosexuales en las escuelas, remarcó. En ese sentido, la académica reconoció la labor de la Universidad Veracruzana, pues tiene iniciativas fehacientes en materia de equidad de género y respeto a la diversidad sexual, como la propia coordinación de la Unidad de Género, entidad inexistente en muchas otras universidades del país. Ya son las 14:24. Qué increíble, ¿no? Que apenas estamos saliendo de las penumbras en esos temas, donde era considerado un delito gravísimo hace poco ser homosexual o tener otra orientación sexual, ¿no? Y todavía en más de la mitad de los países que están en la Tierra, en este planeta, tienen penalizada la homosexualidad. Increíble. Pero bueno, yo creo que se ha hecho mucho trabajo a favor del, sobre todo el respeto, es un respeto que se debe de tener sobre la decisión de cada ser humano de optar por lo que considere que es lo mejor para su vida, ¿no? Aquí en la universidad está la coordinación de la Unidad de Género y está también el Centro de Investigaciones sobre Género. Así es. O sea, hay dos instancias que trabajan para esto. Y bueno, a veces no investigamos más sobre el asunto, pero nuestra universidad es la yo siento que es pionera en reconocer precisamente a los que incluso han optado por cambiarse el nombre. Transgénero, sí, es verdad. Para que sus papeles oficiales aparezcan con el nombre que ellos o ellas decidieron tenerlo, ¿no? Uh-huh, además porque ya son de otro género, ¿no? Así es, sí. Y justo en esta reunión, Gladys Villegas, académica de la Facultad de Artes Plásticas y del Centro de Estudios de Género, presentó Arte Gay, Lésbico y Queer a los universitarios presentes en esta sesión. Explicó que el desarrollo del arte homosexual corrió en paralelo al surgimiento del arte feminista en la década de los 70 y especialmente en la de los 80, al igual que las imágenes feministas, se convirtió en un medio de expresión para que los que entonces fue una subcultura totalmente reconocida. Cuando el arte homosexual gradualmente salió del gueto de la ilustración pornográfica, sus primeros impulsos fueron hedonistas, dijo Gladys Villegas. Y justo precisamente esos temas surgen porque un 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, fíjate. Hasta 1990 se eliminó como una enfermedad mental la homosexualidad. Es por ello que en esta fecha, 17 de mayo, anualmente se conmemora la lucha contra la homofobia y la transfobia. El objetivo es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Y ahorita recuérdate que Gladys Villegas habla sobre el arte. En la literatura, por supuesto, también hay muchos temas al respecto. Mario Muñoz ha hecho toda una antología del cuento gay, ¿no?, en México. Y justo en el pasado Premio Nacional al Estudiante Universitario, en la categoría Relato, Sergio Pitol, un joven de Sinaloa, pero que es de la UNAM, hizo un cuento que se llama Máscara Negra, de un amorío de un luchador con uno de sus fans. Y cómo al final tienen pues una triste historia, pero bueno. Pero tiene que ver con esa con ese caso en relaciones gays. Uh-huh. Y ganó el primer lugar en nuestro concurso que hacemos cada año. Uh-huh. Se entrega en la FILU, ¿no? Sí, es verdad, nos platicaste. Pero bueno, son las 14 horas con 27 minutos. La licenciatura en Antropología Lingüística de la Universidad Veracruzana cumple ya 6 décadas, fíjense ustedes, 60 años de fundada. Esto es, en este año es que cumple los 60 años de fundación y aprovecha la ocasión para reflexionar sobre el rumbo de la profesión a través de sus estudiantes, quienes organizaron el 5º encuentro para el diálogo en Antropología Lingüística, el cual inició hoy en el Salón Azul de Humanidades. La idea de este encuentro es crear un espacio académico de reflexión sobre el rumbo que debe tomar esta carrera. Esto lo dijo en el acto inaugural Sergio Vázquez Zárate, director de la Facultad de Antropología. La licenciatura en Antropología Lingüística es una de las 3 carreras que abrió la Escuela de Antropología, hoy facultad, que ya cumple 60 años de fundada, siendo por lo tanto la 2ª tradición antropológica más antigua del país y la 1ª escuela en provincia. Sergio Vázquez puntualizó que esta licenciatura fue la 2ª de los 4 programas educativos de la facultad en integrar su proceso de acreditación ante el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. Un número mayoritario de sus egresados alcanzan un reconocido índice de eficiencia terminal. En la inauguración, además, se premió a los ganadores del concurso de carteles alusivos al encuentro. Se trata de Andrea Martínez Márquez, Juan Carlos Galaviz Landa y María Elena de la Cruz Bautista, quienes fueron galardonados. Silvia Angélica Tepetla Rojas, alumna representante del programa educativo, reconoció también a los estudiantes de Antropología Social, quienes por primera ocasión en estos encuentros participan en un conversatorio. Durante 3 días se presentarán 15 ponencias, mayormente de alumnos, 2 conferencias magistrales, una mesa de diálogo. Destaca la participación de miembros de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, con quienes se realiza desde hace tiempo un trabajo colaborativo. Uno de los maestros ilustres de esta carrera o de esta vertiente de la antropología fue sin duda alguna Carlo Antonio Castro. In memoriam. Bueno, ya son las 14:30. voz universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. Antonio Castro, todo un maestro de las lenguas indígenas. Sí, siempre muy estudioso y aplicadísimo con su, con algo que, a lo que le tenía devoción verdaderamente. Bueno, tiene el privilegio de estar en esta universidad, ¿no?, y conocer a todos estos personajes. A mí me tocó entrevistarlo con motivo de los 50 años de la editorial y nos mostraba con mucho orgullo en aquella ocasión con los compañeros de Televisión Universitaria los periódicos que hizo en Chontal, en Tzeltal. Ay, fíjate. Y de hecho hasta, ya tiene un carácter un poco fuerte, Carlos Antonio Castro, ¿no? Quería que nosotros pronunciáramos exactamente como se pronuncian las lenguas indígenas, como lo pronuncian pues sus pobladores, ¿no? Dominaba varias lenguas madres, nativas. Por supuesto que dominaba varias. Y era fantástico, ¿no?, conocer la forma en que no solamente las dominaba y obviamente las hablaba muy bien, sino la pasión con que defendía las lenguas indígenas. ¿Cómo se llama el título de su libro este que republicó la universidad hace poco, no te acuerdas? Muchachos de Chichilco. Algo así, sí, ¿no? Así es. Sí, hay que releerlo. Sí, es interesantísimo todo el trabajo. Se nos fue, partió hace como 2 años, creo, ¿no? Menos, más ya, o menos. Ya había cumplido su proyecto en este mundo, ¿no? Ese planeta. Pero sí, porque además dejas escuela. Sí, dejó escuela, sin duda alguna. Y siempre habría que recordarlo, ¿no?, cuando se habla de las academias de las lenguas indígenas. Exacto, es un es referente nacional. Sí, él era de Salvador. Sí. Del Salvador. Sí, sí, exactamente, nació en El Salvador. Se formó aquí, ¿no? Se formó aquí, completamente en México. Bueno, justo vamos ahora a Poza Rica, ya estábamos hablando también de la diversidad sexual y también allá empieza a haber este tipo de reuniones para hablar sobre el tema, lo cual nos parece muy bien porque regularmente se centra aquí en Jalapa este tipo de exposiciones. En Poza Rica se llevó a cabo la primera jornada regional de promoción de igualdad de género en el Auditorio de Humanidades de la Facultad de Pedagogía y Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de reformar profesionistas conscientes sobre este tema. En la inauguración, el vicerrector José Luis Alanís Méndez reiteró el compromiso de la universidad en estos temas y apuntó a la importancia de que se lleven a cabo ese tipo de foros. Para la Universidad Veracruzana es una tarea muy importante que se basa en estar informados y lograr un marco de armonía y respeto en las relaciones humanas de quienes las integramos. Y Ana López Hernández, proponente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, abordó el concepto de transversalización y dijo que se pretende alcanzar la igualdad de género mediante un nuevo modelo de análisis de intervención y de gestión que reconoce que mujeres y hombres son diferentes en cuanto a sus roles, los cuales deben ser identificados y tratados con el fin de corregir el desequilibrio existente. Además, se ahondó en la importancia de la cuota de género en las universidades públicas, porque aunque las cifras aparenten que las mujeres ocupan un lugar importante, no todas las egresadas se titulan, lo cual tiene que ver con un factor social. Por su parte, Miriam Pascual Jiménez, representante del Observatorio Ciudadano, habló sobre la alerta de género por agravio comparado en Veracruz. Hizo especial énfasis de la importancia de la norma 046 que protege los derechos de las mujeres, puesto que según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una de 4 niñas sufre abuso sexual antes de cumplir 18 años, que es un problema bastante severo en este país. Asimismo, Jessica Herrera Báez, activista de la comunidad lésbico-gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales e intersexuales en el norte de Veracruz, expresó que en pleno siglo XXI hay un vacío de información al reconocer y nombrar la diversidad sexual y que eso se refleja en la latente discriminación que padece la comunidad. Existe un tremendo rechazo hacia este sector y aunque la Constitución Política establece los derechos de los ciudadanos en el artículo 1, en donde se señala que queda prohibida toda discriminación por origen étnico, de nacionalidad, de género, preferencias sexuales, de estado civil, se siguen dando, por supuesto, esos fenómenos aquí en nuestro país. Son las 14 horas con 34 minutos. Voz universitaria de la región Orizaba-Córdoba. Pues hay información sobre un lugar cercano a Córdoba que se llama Peñuela. Ahí donde está la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, un grupo de estudiantes asesorados por el académico Hilario Ortiz Romero llevaron a cabo la siembra de jitomate variedad Palermo Saladet. Es este que es más pequeño que el otro, el tomate, ¿no? Y bueno, como parte de la materia cultivos hortícolas, los estudiantes trabajaron y aprendieron labores de cultivo a campo abierto de jitomate Palermo Saladet, cuyo trasplante fue realizado en febrero en los campos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y se cosecha 3 meses después. Hubo un tiempo hace algunos años que se daban financiamientos por parte del gobierno del estado para el cultivo de jitomate, sobre todo, como que se puso de moda, y es que verdaderamente pues se me hace que después de un estudio es tierra para sembrar jitomate alguna del centro del estado, y no sé qué pasó después, si hubo comercios o hubo gente que haya progresado en este cultivo, ojalá que sí. Durante el crecimiento de las plantas, los estudiantes pudieron observar deficiencias de calcio, ataques de virosis, hongos en las raíces, aplicación de soluciones, corrección de procedimientos y algunas matas fallidas. Daniel Alberto aprendió a tutorar el cultivo de jitomate, su tipo de siembra, la distancia entre plantas, el tiempo de cosecha, fertilización, tipos de plagas, enfermedades, podas, riego, sostén de la planta, trampas amarillas, fungicidas, plaguicidas, pulgón, estamos hablando de pulgón, mosquita blanca, araña roja. Bueno, él y sus compañeros esperan una buena cosecha y determinarán la producción por hectárea conforme a los resultados que obtengan. Igualmente documentarán y analizarán los procedimientos utilizados, costos y estadísticas proyectadas a cultivos en gran escala, además de difundir entre los productores observaciones y conclusiones como la necesaria y permanente vigilancia diaria de la siembra. Los jitomates bola y saladet, al bola me refería yo primero, tienen una escasa cantidad de calorías. La mayor parte de su peso es agua, además de azúcares simples y algunos ácidos orgánicos que les confiere el sabor ácido característico. Son fuente importante de potasio y magnesio, vitaminas B1, B2, B5 y C. Hilario Ortiz, profesor investigador y coordinador del módulo de hortalizas de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, informó que esperan que los visiten más productores, ya que los jóvenes están preparados y capacitados para dar asesoría a quien la solicite, no solamente para cultivos a cielo abierto, sino en invernadero, así como para el manejo de jitomate, de lechuga, de acelga, espinaca, pepino, chile habanero, chile jalapeño y otras hortalizas. Esta zona es proclive a que se den este tipo de frutos de la tierra, con todo y que no esté muy bien preparada la tierra en donde se siembran. Yo recuerdo una anécdota de unas personas que vivían allá por el castillo, donde se ha dejado erosionar desafortunadamente la tierra. Bueno, pues hacían su salsa en el molcajete, y ya ves que el molcajete se queda con semillitas, ¿no? Bueno, al lavar el molcajete para hacer otro tipo de salsa, le echaban agüita y lo tiraban a la tierra. ¿Tú crees que nacían plantas de jitomate? Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, sí, sí. De veras impresionante. Ya que estás en el tema, ¿no? Ahorita estábamos hablando de jitomate, la importancia de cultivarlo. Por supuesto que los mejores cultivos están en Sinaloa, el tomate, como le dicen. Uh-huh. Nosotros decimos jitomate. Pero ahorita en esas épocas, o sea, cuéntelo un ratito al refrigerador, que salga frío, lo lavas bien, haces unas rebanaditas, le pones limón, sal, un poquito de aceite de oliva, unas hierbitas de olor, albahaca por ejemplo, y te lo comes, es una maravilla, delicioso. Si le pones queso fresco encima también, y una aceituna negra, y esa es la ¿no? ensalada caprese, una rebanadita de jamón serrano, No, sí, y un una baguette, junto para que te... Y una copa de vino. Ah, no, pues ya es, rompiste ya todo el panorama. Para que vean cómo de un pequeño tomate o jitomate se puede crear un banquete. Una delicia. Y además, como lo han dicho nuestros compañeros del Instituto de Medicina y de Biológicas también, es importantísimo el consumo de jitomate porque ayuda mucho a evitar cáncer de próstata. Ah, fíjate. Importantísimo. Sí, es muy bueno para muchas cosas, no para cuando está uno, padece uno de gastritis, sino porque lo primero que te quitan, para no irritar tu estómago, es el jitomate. O si tienes la Helicobacter pylori, que es una bacteria que te provoca la gastritis, entonces tienes que dejar el jitomate. Pero es base de mucha comida. Bendito el pomodoro, el pomodoro. Sí, se llama en italiano. Bueno, ya son las 14:41. Bueno, pues Elvira Morgado, doctora en neuroetología y catedrática en la Facultad de Biología de nuestra Casa de Estudios, asesora a un grupo de 14 estudiantes que realizan intercambio académico con sus similares en la Universidad de Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, y una iniciativa que se extendió por 6 semanas y que concluyó en abril. Se desprende una serie de experiencias que los estudiantes del semestre han capitalizado para el perfeccionamiento de su formación académica. El aprendizaje en línea, aprendizaje internacional en línea y colaborativo, es un proyecto de internacionalización curricular de la Universidad Estatal de Nueva York. Su finalidad es estimular y apoyar el desarrollo y la implementación de cursos internacionales colaborativos en línea para establecer vínculos con universidades en diversas partes del mundo. La Universidad Veracruzana fue invitada para trabajar en este proyecto e interactuar dentro de este grupo colaborativo de aprendizaje en línea a nivel internacional. Tres académicos de la Universidad Veracruzana fueron postulados para trabajar en el proyecto, entre ellos precisamente la maestra que se enfrenta a este trabajo, Elvira Morgado, y se le dio un entrenamiento para el empleo de las herramientas en línea. Fue así como Elvira Morgado se vinculó con Gabriela Popa, académica de la Universidad de Ohio, para el logro de la interacción entre estudiantes de licenciatura en los diferentes cursos en aprendizaje multidisciplinario y multicultural. La maestra Popa, Gabriela Popa, imparte introducción a la física, mientras que Elvira Morgado hace lo propio con formulación de proyectos de investigación. Se trataba de encontrar puntos de unión entre ambos grupos. En nuestro caso presentamos la formulación del protocolo para un proyecto de investigación. Cada uno de nuestros 14 estudiantes desarrolló y trabajó sobre su propio proyecto y nosotras, a través de plataformas virtuales, dividimos los cursos en partes formales e informales, dice Elvira Morgado. En el renglón informal, los estudiantes de ambas instituciones, de la UV y de Ohio, compartieron las demás diversas inclinaciones y gustos, como lugares de origen, sitios favoritos, gustos en comida, música, películas y demás. Al final, Morgado se trasladó a la Universidad de Ohio, como lo demandan los protocolos. 3 alumnos, los que obtuvieron el mayor puntaje en esta experiencia de intercambio, relatan sus vivencias. Por ejemplo, Yael Lisbeth Panes González, Lucero García Miranda y Lucio Aranda Delgado, estudiantes del sexto semestre de biología, coincidieron en que ha sido una serie de aleccionadora que les hizo alejar los temores en torno de la comunicación a nivel internacional, les permitió poner en práctica el idioma inglés y abrirse al intercambio de conocimiento, algo que no están muy distantes las universidades de la UV y la Universidad de Ohio. Y aquí nos llama mucho la atención que, a pesar de los problemas que hay con los Estados Unidos, las relaciones internas entre las universidades es muy estrecha y es muy fuerte. Eso nos da mucho gusto que así sea, porque los intercambios se dan de manera natural entre México y Estados Unidos. Son las 14:43. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Pues desde la prodigiosa zona sur de nuestro estado, Coatzacoalcos, en el marco del Día del Maestro, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana festejó a docentes que tienen 30 años o más de trayectoria académica así como a sus jubilados. Los docentes jubilados son Guillermo Noyola, Gilberto Jiménez, Sergio Rodríguez, Carlos Octavio Rivera, Navidad Clara, Jesús Ángel Rendón, Leonel Alejandro Ordaz, Jaime Martínez y Víctor René Rosier. Los académicos con 30 años o más de servicio son Salvador Navarrete, Fernando Cancino, Joaquín Ferrando, Luis Alfonso Flores, Luis Ricardes, Aníbal Sánchez y Delfonso Carlos Reyes, Leopoldo Astudillo y Ciro Castillo. Fíjate, todos ellos seguramente fundadores del campus Coatzacoalcos Minatitlán, cuando fue entonces, cuando se extendió la Universidad de la Veracruzana, siendo rector el doctor Roberto Bravo Garzón. Son fundadores sin duda alguna. Florentino Cruz Martínez, secretario académico regional, dio la bienvenida y expresó: en este homenaje queremos retomar las palabras de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien en el marco del Día del Maestro se refirió a la relación estrecha entre el escritor argelino francés Albert Camus y su maestro Louis Germain. Camus dijo que el profesor es la persona clave en la formación y el nacimiento de un nuevo individuo al abrir las puertas del mundo a sus alumnos a través del conocimiento. Agregó que sin duda eso hicieron los galardonados, en su mayoría provenientes de otras latitudes de la geografía veracruzana y de otros puntos del país. Un memorable día estos notables maestros recalaron en el puerto de Coatzacoalcos, el antiguo Puerto México, e ingresaron a la Universidad Veracruzana e invirtieron sus vidas para formar a cientos de ingenieros que se han incorporado a la planta productiva del país. Florentino Cruz enfatizó que la Facultad de Ingeniería integra a docentes con acreditada experiencia y liderazgo académico, quienes han contribuido al prestigio del cual goza esta casa de estudio en el sureste mexicano, pues año con año miles de estudiantes aspiran a formarse en sus aulas. Felicidades. Ya son las 14:47. Para tener en cuenta. Estudiantes de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana realizarán el foro Génesis, Espacios para la Sustentabilidad. Esto será el próximo viernes 26 de mayo en la sala de videoconferencias de la USB Jalapa. Este evento es organizado por las agencias de publicidad Relaciones Públicas, Arpegio, Dos Pasos, Ascenso y Tono, conformadas por estudiantes de FECAS. Surge en respuesta a las experiencias educativas, campaña publicitaria y desarrollo de eventos estratégicos. El foro incluirá 4 conferencias con temas relacionados a la sustentabilidad, que serán Educación Ambiental, Aprender, Difundir y Aplicar, será impartida por Gabriela Sánchez Saavedra, Plaguicidas Ecológicos, Protección Verde, a cargo de Gerardo Hernández Martínez, Áreas Naturales Protegidas, Parte de Nosotros, dictada por Raúl Álvarez Oseguera, que mandamos saludos a Raúl si nos está escuchando, y Tecnologías Sustentables, El Futuro es Verde, por Alfredo Fuentes Gutiérrez. Montserrat González Melgarejo, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas y organizadora del evento, comentó que el objetivo es mostrar la importancia de la comunicación estratégica dentro del ámbito de la sustentabilidad. Grecia Córdoba Aburto, quien cursa el mismo plan de estudios y también pertenece al equipo organizador de este foro, explicó que aunque las temáticas manejadas dentro del mismo son de amplio interés para aquellos profesionistas que se desenvuelven en el ámbito medioambiental como biólogos, agrónomos o ingenieros ambientales, este evento se encuentra abierto a todo público, que es muy importante, pues es la sustentabilidad, ni más ni menos. El registro será a las 9:30 de la mañana, el mismo viernes 26. Hay el acceso a todas las salas de videoconferencia en la USB, va a estar abierto, ya que las actividades comienzan a las 10. Y por supuesto que el acceso en este caso es libre. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los halcones de la Universidad Veracruzana mejoraron su posición en la tabla de puntuación general en la Universidad Nacional Nuevo León 2017. Se colocaron en el octavo lugar y en el medallero consiguieron 10 preseas, 3 de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Estos resultados contrastan con los obtenidos en la Copa 2016, celebrada en Guadalajara, en la cual alcanzaron la décima posición. Los representantes de disciplinas como gimnasia aeróbica, judo, taekwondo y fútbol femenil volvieron a poner en alto el nombre de los halcones. En tanto, la lucha olímpica y el boxeo como deportes de nueva modalidad dieron sus primeros frutos en el tablero con excelentes resultados. En la puntuación, disciplinas como handball, fútbol, soccer, varonil, judo, voleibol y taekwondo, además del atletismo, se hicieron presentes con un buen porcentaje. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues vamos a tener aquí de visita a artistas de los países que nos eran tan ajenos, ¿verdad? Antes del destape y de la perestroika y del muro de Berlín y todo esto. Por eso también está feliz Gustavo Olivares Morales, que es titular de la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, quien fue el que anunció que el próximo 24 de mayo Casimira Drenska, Zveta Petrova y Violeta Apostolova visitarán el recinto que él tutela, pues, el recinto artístico de la Universidad Veracruzana, que es la Alba de la Canal, para inaugurar una exposición colectiva. Durante el evento, el público podrá intercambiar ideas con las invitadas y conocer las particularidades de su obra, que se ha desarrollado en forma cercana en Sofía, capital de Bulgaria. O sea que ellas son oriundas de Bulgaria. Desde hace tiempo nació el interés de que las artistas búlgaras vinieran aquí a nuestra casa de estudios. Esto lo dijo Gustavo Olivares. A propósito de la forma en que coincidió con ellas, dijo: un grupo de artistas mexicanos que colaboran en la Asociación Archivo Gráfico incursionaron de forma colectiva en Jalapa y fueron invitados por la Galería Lecedra a la ciudad de Sofía. La exposición que los convocó giraba en torno a la temática del Día de Muertos y fui invitado especial para participar, dijo Gustavo. En este viaje compartí experiencias con diversos creadores y de esta forma conocí a Drenska, Petrova y Apostolova, quienes me presentaron el proyecto Conexiones, una muestra de gráfica y fotografía. Así se llama el proyecto. Como parte del interés permanente por ensanchar fronteras para la Universidad Veracruzana, el pintor señaló que a partir de su estancia en Bulgaria, realizada en 2016, se estableció un acuerdo con la Universidad de Sofía. Este convenio permitió que este año Rodolfo Salmerón, egresado de la Facultad de Artes Plásticas, viajara a esa misma casa de estudio y se confrontara con la obra que realizan estudiantes universitarios del resto del mundo. Uno de los intereses de la Galería Ramón Alba de la Canal es plantear otros panoramas, brindarle a la Facultad de Artes Plásticas vínculos que le permitan replantear su rumbo. No estamos solos y muchas veces los alumnos tienen una visión limitada. Es importante orientarlos siempre con nuevo conocimiento para abrir su panorama. Y por último, recordó que en la Galería Ramón Alba de la Canal es una tradición ofrecer visitas guiadas. Por ello se espera que Krasimira Drenska, Zveta Petrova y Violeta Apostolova sean las primeras en ofrecer un recorrido sobre su trabajo. Durante su estancia podrán transmitir su perspectiva artística a las diferentes escuelas que acudan a la exposición Conexiones, que residirá en este nicho, está hablando de la Galería Alba de la Canal, hasta el 25 de junio. Son ya las 14:53. Bueno, como parte de la primera temporada de conciertos 2017, el viernes 26 de mayo a las 20:30 horas, la hora clásica en la sala Tlacna, Centro Cultural, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el concierto Noche de Metales y Percusiones bajo la batuta del director invitado Roger Bobo. quien junto con ese organismo musical interpretará obras de Giancarlo Castro, Günter Schuller y Modesto Mussorgsky. Pero bueno, el próximo día hablaremos más sobre este concierto. Falleció Roger Moore, uno de los famosos James Bond. ¿Cómo no? Antes el Santo. Antes era el Santo, sí. En la serie de Estados Unidos. Roger Moore. Mira, que él tenía 80. 89 años. ¡Ah, caramba! ¿Que él era de la misma edad que Sean Connery, por ahora, sí, o hasta más grande? Es el primer James Bond. Y fue el sucesor de Sean Connery. Fue el sucesor. Luego han hecho otras películas de la gente 007, no le llegan. Fíjate que el más reciente a mí no, no, pues, no me gusta. No tienen personalidad como ellos, tienen una personalidad. Una exactamente, es muy bueno para las escenas de golpes y piruetas y todo. No despeinarse. Para empezar es bien chaparrón. Y no se despeinaba, ¿no? Me sorprendían siempre los instrumentos de espionaje, ¿no? Ah, sí, es sensacional. Cámaras fotográficas, las grabadoras. Las plumas, todo, fuente también, ¿no? Sí, bien maravillas. Y el de frac, que era como peleaban y sí, no sí, les pasaba sí, nada, su frac. No perdían. Smoking. No perdían la compostura. La figura. En la cara no, porque de eso vivo. Bueno, una tarde los invitamos a las 6 solo por internet para que nos acompañen en Oye Ley Dile. Hoy vamos a hablar del arte del ensayo de Eloy Urrosos. Así es, de la generación del crack junto con Volpi y otros que no recuerdo nombres. Vamos a tener algunas grabaciones con Eloy Urrosos. Ah, qué lindo. De la generación del crack y nos va a hablar de su libro. Judío, y judío practicante, porque ¿sí? Incluso ¿sí? Se casó con judía y todo, ¿no? Interesante, ¿eh? Vivió en un kibutz, todo. Pero era íntimo amigo de Volpi y de Padilla. Padilla. Exactamente. Pues bueno. Bueno, pues aquí los esperamos a las 6, solo por internet. Sí. Gracias a Soledad Macías, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.